Hola, hola. Hola, hola. Pues aquí estamos preparando el informativo matinal para ahorrar tiempo de Ángel Martín. En su mundo, Ángel Martín. Pues sí, aquí estamos preparando. Pues aquí estamos, ¿no? Yo soy Ned y tú eres Inter, ¿no? Yo soy Inter todavía. Exactamente, y estamos aquí con los preparativos que puedes ver aquí. La pantalla del informativo matinal, que el objetivo es conseguir, pues tenemos aquí por esta parte el informativo que se mandó Ángel Martín, que ya te he comentado en el otro podcast, de quién es Ángel Martín, cómico, guionista, presentador, vamos, un crack, y que el 12 de octubre, día de la Hispanidad ahora, antes del Día del Pilar de toda la vida, pues se pegó desde su cama el informativo. Exactamente. Así que ese día te lo pondremos ahí. Son pocas, pero lo tienes ahí en su canal de YouTube, que es el que tenemos desde la lista de reproducción de YouTube. Tenemos ahí el objetivo ese de realizar el informativo Ángel Martín. Será Fran el que lo haga. Y en vez de desde la cama, el plano que tenemos desde el sofá. Desde el sofá, donde te ves ahí el parchís, el sudoku, el tablero con los papeles de la escaleta, todas esas cosas, pues ahí será el plano que ya le tenemos preparado para que Fran haga ese informativo. Ya digo, lo ha hecho el penúltimo de año cuando estamos haciendo este podcast y video podcast, y también hará el último del año, el 29 de diciembre, que te pondremos, por supuesto, el enlacito para ello. Para ello, porque exactamente para ello hemos estado precisamente de escaleta, hemos estado haciendo un trabajo de investigación de Ángel Martín, que lo primero es que se despierta a las 5 menos 10 para tomar las últimas noticias, los últimos ajustes del informativo. Lo graba a las 7 menos 10 y lo sube, lo publica a las 7 y media. Todo esto en horario peninsular de España, una hora antes nosotros que estamos en Canarias. Pues sí, así está eso, así que hay que cómo se le ocurra y cómo lo hace por darnos eso, para ahorrarnos tiempo con las noticias. Y esto lo ha sido una broma, ¿eh? Sí, de una broma. Ahí durante el año de la pandemia y al final cuajó, funcionó, le gusta, sirve, funciona. Y eso es una de las bases de sus reflexiones sobre cómo hacer las cosas que te hemos contado. Pues ya digo que nosotros nos hemos puesto a hacer ese análisis de la escaleta que tiene, en esos 220, empezó en Twitter, sobre todo a subir los vídeos. Aquí hemos encontrado por YouTube vídeos de él desde sus comienzos, pero evidentemente faltarán, imaginamos, faltarán algunos vídeos. Ahora está con el fondo este que vemos aquí, de unos cuadros. Este es el último fondo que tiene. Todos los vídeos, uno se queda pendiente siempre de los fondos y todas estas cosas, ¿no? Como nosotros tenemos aquí el del sofá, que en vez de la cama, lo vamos a hacer en el sofá. La versión que va a ser el cover que va a ser Frank ahí. Efectivo, Wonder, lo hacemos aquí. Pues ya te digo que tenía esos fondos que tiene. Otras veces, pues hay otros fondos distintos. Pues cuando está en hoteles, cuando está en otros sitios. Pues vamos viendo aquí las miniaturas. Te tenemos que ofrecer aquí las miniaturas por temas técnicos. Y aquí están sus fondos últimos. Que ya te digo que esto es que hace con los fondos que sale. Pues si sea desde la cocina, que no es el caso. No, no, no lo hace desde la cocina. Sino la habitación, lo que hace, pues si se ha cambiado de casa, lo que sea, que no, tampoco es de interés popular eso. Aquí, por ejemplo, una que hemos grabado en el coche, ¿no? Por aquí también, puesto pues que tiene grabaciones que cambia también los escenarios. Y ya digo que sobre todo esta de aquí, pues fue bastante, bastante chistosa, ¿no? Y después, exactamente, los cambios que ha hecho con los planos que ha salido, si vemos aquí una evolución. Yo me quedaba más aquí con esta. El marco de puerta sin puerta. ¿Eh? Y con una luz ahí como del sol. ¿Eh? Sí, brutal, brutal. Lo que pasa es como un horno ahí, ¿no? Este que le vemos aquí. Y es brutal así. Ese marco. Eso estuvo tiempo con él. Con ese plano. Y porque está un poco más pinta de casa rústica, ¿no? Casi tal que tenía esa esquina. Y le estaba dando una iluminación ahí. Guapa ahí, que le daba un contrapunto, ¿no? Y ya digo que estuvo tiempo, seguimos repasando ahí las miniaturas de los vídeos, estuvo tiempo ahí. Después con los saltos otra vez. y cargando por aquí. Sí. Que nos cargue la cosa para eso, precisamente, para ver los vídeos, te digo, su evolución en los informativos, te digo, algunos cambios de escenario, de esos planos de fondo, ya te digo que esto con la gente del vídeo, pues siempre están pendientes de todos los fondos que tenga. Sí, con nosotros aquí con la imagen de la foto de la cuñada, eso no falte. Exactamente, ahí, de Al Pacino, de Al Pacino. Y ya digo que el tiempo, ¿ves? Aquí estamos pasando la línea de tiempos de vídeo, como estuvo bastante tiempo, con ese marco de puerta ahí, que nos recuerda ahí un amigo también, ¿eh? Él sabe quién es ahí, exactamente. Hay saludotes ahí encubierto. Pues precisamente eso. Hasta que después ya te digo que detuvo otros fondos, pero que hay que recorrer vídeos hasta llegar a esos fondos ahí. ¿Eh? Que no es broma la cosa aquí con ello de decir, bueno, son los fondos. Y no los fondos reservados, ¿no? Y después digo que otros que salen. Así, pero como se va manteniendo. Aquí cambió el ángulo, parece, pero sí está, se sigue viendo ese marco de la puerta. Y ya digo que está con un ángulo ahí distinto de la cámara, que también depende de esos tiros de cámara. Aquí otro que hizo también en la cama, así que no ha sido solo uno, ¿no? Sino otro en la cama. Y ya digo que se multiplican por aquí los de ese marco, pero digo, aquí con el marco diferente a el enfoque, en este caso, cómo se enfoca la cámara. En el fondo, ¿no? Después ya vemos aquí otros fondos, aquí otros colores, que este es azul, pero no sale aquí morado, ¿eh? Que fue haciendo por ahí hasta que, bueno, pues se va evolucionando y se van cambiando los fondos y todo eso, ¿no? Entonces, bueno, en un estudio con eso, pues ya te digo que esto va a ser una versión, no lo tenemos que sacar igual que él, ¿no? Estas cosas, sino solamente de tomar ejemplo cómo lo hace él, cómo lo produce, ¿no? Aquí más un fondo de paredes blancas, sí, ¿no? Aquí digo los detalles, aquí otro fondo con más adornos de fondo, ¿eh? Tenemos que esperar porque son 700 y pico vídeos ya de informativos, ¿eh? Ya han llovido vídeos ahí, ¿no? Exactamente. Y pues ya te digo que están esos fondos de vídeo que te estamos pasando por aquí y ya digo con esos cambios y esos cambios de plano, ¿no? Que se llaman. Y que bueno, para los que están metidos en esto del vídeo, pues sabes eso, que los detalles, las cosas. Pues todo cuenta ahí, ¿no? Pues ya te digo que trabajamos por aquí, vamos a intentar llegar hasta aquí abajo y en esto que estamos aquí pues ya te digo, con los comienzos, sobre todo cuando empezaba a subirlo a YouTube ahí, ¿no? Que está todo ahí. Pero con todos esos fondos y ya digo, con todas esas historias de Ángel Martín y sus vídeos y su informativo matinal para ahorrar tiempo, que te estamos sacando aquí. El meollo de la cuestión, el meollo de la cuestión, pues ya te digo, aquí por ejemplo ya a los vídeos 500, son ahí un montón de vídeos ahí con eso. Pues no te liamos más con los vídeos, sino nos ponemos en eso, en centrarnos en, subimos para arriba y centrarnos en eso, ¿no? Que ahí tienes para evolucionar y si quieres aprender para sus fondos, para tal, pues ahí te lo dejamos, porque ahora nos vamos a la parte importante, que es la escaleta. La escaleta, ¿qué es eso? Pues tenemos el inicio con los buenos días y ahora también noches, ¿eh? Para los que están en el otro lado del charco. Es como arranca sus vídeos Ángel Martín, ¿eh? Y con la fecha, el día y el mes. En ese caso, pues ahí estamos, ¿no? Estamos para el 29 de diciembre, pues si esto lo hacemos el 29 de diciembre, tendremos que decir 29 de diciembre como el que será el último informativo del año. Lo siguiente que arranca es con el santoral. Quiere decir que es el santo. Si te llama tu nombre, pues es tu santo, ¿no? Sí, así de sencillo, ¿no? Pero ahí está, esos detalles que te mete ahí Ángel. Lo otro son los días mundiales de, que o nombra un día o nombra varios, porque a veces son varios días mundiales, ¿sí? Pues exactamente, que esos son días mundiales, y mundiales que ganó España en el fútbol femenino, ¿eh? Sí, aprovechamos de colarla ahí. ¿Y qué más? Pues tenemos los cumpleaños. Y si cumples años hoy, pues felicidades. Te da las felicidades, Ángel. Y tienes la felicitación de cumpleaños. No te pone el cumpleaños feliz de por aquí, pero te felicita, ¿eh? Te felicita. Y eso ahí es lo capital. Sí, después ya pasa al bloque de noticias, ¿no? De noticias que tienen las portadas por ahí, de las webs de información de Internet, donde él saca las noticias. Y yo lo que soy muy fan cuando dedica una noticia de vida, ¿no? Una noticia de vida, pues te cuenta un tema y lo desarrolla. Y hoy dice, pues mira, hoy es noticia de vida. Y ya está. Y se salta las noticias y te mete una noticia de vida. Pues eso que puede ser relacionado con la amistad, con el amor, con cualquier tema que Ángel pues se inspira ahí en decir, bueno, pues esta noticia de vida que te la comparo, sobre todo de experiencia y de cómo creer mejor de actuar en eso, de hacerlo de una manera, de otra, y te la da como noticia de vida. Que eso te quedas, wow, de aquella manera. Después de este bloque, ya digo, en esta escaleta que le seguimos, pues llega un momento también de los esperados. Si no sabes qué comer, pues te da una receta rápida de qué hacerlo. Oye, pues un pollo al limón con patatas, ¿eh? O sea, decimos papas, lo que sea. Pues con menús que te da de idea, pues por si no estás inspirado ese día, pues Ángel te inspira y te da ese menú para comer. Ahí estamos. Otro de los destacados en su escaleta es la frase de hoy. La frase de hoy que hasta tuvo una persona en Twitter que la compartía después ahí. Ahora no la estamos viendo, pero quedaba marcada y también tienes eso, ¿no? Pues una frase de hoy que lanza el día y que también es un aprendizaje que comparte Ángel y que la verdad que enriquece mucho el informativo. Sí, aquí llega pues a la parte final, donde dice, bueno, hasta aquí el informativo. Os quiero muchísimo. Y hacer cosas, eso es clave. Esa frase de hacer cosas, sí, el hacer cosas. ¿Qué cómo vamos a titular este podcast? Porque vamos a hacer cosas, vamos a hacer un cover de el informativo matinal de Ángel Martín. Pero esa es una de sus mejores despedidas, comienzo de la despedida, porque después viene la parte mejor del informativo. Sí, exactamente. Después de este os quiero muchísimo y hacer cosas, viene ese mírame, mírame. Mírame los ojos. ¡Hostia! Te quiero. Ahí exactamente. Los te quiero de Ángel Martín, que se dedicamos a nuestro amigo, nuestro bro y compañero David Arráez. Ahí el gran David Arráez. Pues sí, porque es lo que hay una persona que te dice te quiero al finalizar un informativo. Y eso no te lo dan en la televisión, no te lo dicen en la radio, no te lo dicen en ningún lado. Ese final, mírame los ojos. ¡Hostia! Te quiero, ¿eh? Así que también tendrá que hacer eso, Frank, a ver si lo consigue. Que no. Vamos a ver, porque él no hace decir te quiero, así que vamos a ver. Y después también termina, pues, como de forma como apagando el informativo, ¿no? Eso es. Dice, nos vemos si quieres, ¿eh? No es ley. Exactamente. Esa es su manera de terminarlo, ¿no? Y también incluye mucho la expresión por lo que sea, que nosotros tenemos ahí con unas amigas. Sí, el por lo que sea también es un clásico en los informativos. Pues esta sería la escaleta que tenemos que hacer con el informativo de Ángel Martín. Ya digo que esta parte de aquí te la vamos a poner aquí. Bueno, ahora que se ha ido la otra parte que en la que nos veíamos ahí. Pero eso, ¿qué es lo que tiene? Si le damos aquí a reproducir, no se va a escuchar ahora el audio aquí. Que aquí nos cuenta que la noticia de hoy es que es fiesta, ¿eh? Es fiesta y que también que tiene esto importante destacar, que es la informativa siempre va con subtítulos para las personas que lo necesiten, va subtitulado como estamos viendo aquí en la pantalla compartida. Sí, ahí está claro, pero tío, que esto fue genial, no, lo siguiente de esta informativa, hacerlo desde la cama, el día festivo, el 12 de octubre. Y genial, que ya lo había hecho también, pero ya digo que eso será lo que busquemos hacer en este cover. Y bueno, y ahí estamos, que vamos, que no fuimos, ¿no? Sí, nada más esto sí, pero bueno, vamos a ver cómo seguimos. Pues vamos para allá. Abrazotes y besotes. Que nos vamos, que nos fuimos. Y bueno, aquí de esta manera. Pero ahí estamos ahí y ya digo, reproduciendo aquí. Y te lo pondremos en el otro podcast ahí. Y esto es ahí lo que hay. Cerramos esto por aquí. Y nos vamos que nos fuimos. Vámonos para allá.